Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Este es el ejercicio 6 de la práctica 2. Bueno, pues vamos a por él. El título es Letra y Depósito. Dice así. Dos compañías invierten sus excedentes de tesorería en adquirir una letra del tesoro y en contratar un depósito financiero. La compañía A invierte CSUA en adquirir una letra con vencimiento a 18 meses y posteriormente, con el nominal de la letra, contrata un depósito a 6 meses al 6% efectivo anual. La compañía B primero realiza un depósito por importe CB durante 18 meses, obteniendo un 6% efectivo anual. Con el montante obtenido, adquiere una letra a 6 meses y TIR del 4%. Calcular CSUA, sabiendo que ambas compañías han obtenido la misma rentabilidad expresada en tanto efectivo anual a lo largo de los 2 años que duran sus inversiones. Bueno, pues lo primero es dibujar esto. Tienes dos empresas. Una invierte primero en una letra y luego en un depósito. Y la otra lo hace justo al revés. Si veis el gráfico, la compañía A invierte CSUA a 18 meses. Como lo invierte en una letra, yo sé que el nominal de la letra es 1.000. Y luego, con esos 1.000 euros, lo que hace es que se mete en un depósito al 6% anual durante medio año más. Total, que son 2 años. En cambio, la compañía B, lo primero que hace es meterse en un depósito a 18 meses, al 6%, y con el dinero obtenido, con el montante final, se mete en una letra del tesoro a 6 meses. Sabemos también que la letra del tesoro tiene nominal 1.000. Y nos dice que la TIR de esta última letra es del 4% efectivo anual. Al final lo que nos pide es CSUA. Lo vamos a leer, nos dice, calcular CSUA sabiendo que ambas compañías han obtenido la misma rentabilidad, expresada en tanto efectivo anual, a lo largo de los 2 años que duran sus inversiones. Las letras del tesoro son un activo que no paga interés periódico. El nominal depende del país. En España son 1.000 euros. En Estados Unidos, las letras del tesoro se llaman T-bill. La T es la abreviatura de tesoro. Y hay otros activos. Por ejemplo, están los T-bond, que son bonos emitidos por el tesoro público de Estados Unidos, etc. Los T-bill son letras del tesoro. En Estados Unidos, las letras del tesoro, los T-bill, tienen un nominal como mínimo de $1.000 y creo recordar que el máximo llega hasta 52.000. En España, el nominal no varía entre 2 cifras, siempre es 1.000. Si tú quieres invertir más, compras varias letras. Y los activos de este tipo son siempre del mismo tipo. Tú vas a recibir el nominal y adquieres por un efectivo inferior. No te pagan intereses periódicos, pero aquí hay un interés implícito, que es la diferencia que hay entre el efectivo y los 1.000 euros. Lo único que tienes que hacer es esperar hasta el final. En el caso de la compañía A, la letra es a 18 meses. En España, el Tesoro Público puede emitir letras a 3, 6, 9, 12 y 18 meses. Antes de la crisis, estos eran los plazos. Actualmente, el de 18 meses no se hace. Pero es posible que en el futuro se haga, porque el Tesoro Público tiene permiso para emitir hasta 18. Esto en finanzas se considera corto plazo. Luego veréis que si estudiéis contabilidad, corto plazo es 12 meses. Como veis, es algo arbitrario por donde cortes. ¿Y la E qué es? La E es el efectivo. O sea, el capital. Es el dinero que tú tienes que invertir por debajo de 1.000, te esperas el tiempo que sea y te llevas 1.000. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, pues esta es la compañía A. Te esperas 6 meses más, total hasta 24. Y lo que haces con esos 1.000 es meterlos en un depósito durante 6 meses al 6%. Con lo cual ves que lo que obtienes al final es 1.000 por 1.06 elevado a medio año, esto es, a 6 partido por 12. La compañía B. La compañía B primero hace el depósito de 18 meses y luego se mete en una letra de 6 meses. Por lo tanto, vamos a poner aquí la gráfica para 0, 18 y 24 meses. Yo sé que al final me voy a llevar 1.000 euros. ¿Por qué? Porque lo último que hace es meterse en una letra. Y siempre el nominal de la letra es 1.000. Con lo cual, si yo sé que la TIR de esta letra es del 4% efectivo anual, porque es un dato, yo sé que he tenido que comprar esa letra por un efectivo que es 1.000 dividido 1.04 elevado a un medio. Esto es, menos de 1.000 euros, me he esperado medio año y he recibido los 1.000. Y C sub B es lo que he tenido que invertir aquí para meterme en este negocio. Igual que C sub A es lo que hemos tenido que invertir con la empresa A. Nos dice que la rentabilidad de ambas es idéntica durante los 2 años, expresada en tanto efectivo anual. Esto es, si tú le llamas RA a la rentabilidad de la empresa A, RB a la empresa B, pues tú sabes que RA es igual a RB es igual a R. Vamos a llamarle R a la rentabilidad que obtienen ambas. Y la incógnita es esta. C sub A. Entonces vamos a pensar cómo lo haríamos. El gráfico lo veis, ¿no? La idea. Bueno, pues vamos a montar las ecuaciones. Vosotros veis que de este 1.000 yo puedo pasar aquí. ¿Vale? De hecho lo hemos calculado. Esto es 1.000 dividido entre 1.04 elevado a un medio. Me da igual dividir o multiplicar, pero poner exponente negativo. Yo sé que la rentabilidad total de todo esto es R. Y me parece que no dan más información. Vamos a leerlo otra vez, por si hay algún dato que nos hemos saltado. Dos compañías, A y B, invierten sus excedentes de tesorería en adquirir una letra del tesoro y en contratar un depósito financiero. La compañía A invierte C sub A en adquirir una letra con vencimiento a 18 meses y posteriormente con el nominal de la letra, contrata un depósito a 6 meses al 6% efectivo anual. La compañía B primero realiza el depósito por importe CB durante 18 meses, obteniendo un 6% efectivo anual. Veis que aquí me está diciendo que obtiene un 6% efectivo anual y que aquí ha obtenido un 4% efectivo anual. Este era el dato que nos faltaba, el 6, porque si no, no consigo enganchar. ¿Vale? Pues ala, vamos a hacerlo. Antes de poner las ecuaciones, mirar lo que voy a hacer. Del 1000 puedo pasar a este capital en t igual a 18, gracias a que sé que esto es un 4. ¿Ves que voy para atrás? Ahora, gracias a que esto es un 6, ¿ves que puedo calcular este c sub b? Ya tengo c sub b. Y yo sé que c sub b se transforma en 1000 euros en 2 años. ¿Veis que puedo calcular el R que hay aquí? ¿Qué es la rentabilidad? Si ese R coincide con este, ¿ves que ya sé el R de la operación A? Y si sé este R, tú ves que este montante final, que son 1000 por 1.06 elevado a 1/2 descontado a ese R, este es su A, pues todo ese es el camino que voy a hacer. Repito, de aquí a aquí, ¿vale? Del 1000 de la operación B a este capital a los 18 meses, luego calculo C sub B, con C sub B calculo R, sé que los dos R son iguales, y con este R, sabiendo el montante final de la operación A, sé C sub A. Pues ahora vamos a por ello. Ecuaciones. Bueno, calcular este ya lo hemos calculado, ¿vale? El capital que hay a los 18 meses. ¿Sabes calcular C sub B? Sí, porque sabes que es un 6. Con lo cual, C sub B es igual a 1000 por... ¿Veis que aquí pone dividido entre 1.04 elevado a 1/2? Pues ahora voy a poner por con exponente negativo. Eso da igual. 1 más 0,04 elevado a menos 1/2 por 1 más 0,06 elevado a menos... ¿Cuánto tiempo son 18 meses? Año y medio. Si quieres, 18 partido por 12 o 1,5. Ya tengo C sub B. Si queréis, lo calculamos. Sí. He pasado de aquí a aquí. ¿Cómo? Descontando al 4. He pasado de aquí a aquí. ¿Cómo? Descontando al 6. ¿Se ve? ¿Descontar qué es? Exponente negativo. Si va multiplicando y si quieres ponlo dividiendo. Hay gente que le gusta dividir, ¿vale? Vamos a usar Excel como hoja de cálculo para hacer estos calculillos. Tenemos que C sub B es 1000 por 1.04 elevado a menos 0.5 por 1.06 elevado a menos 1,5. Si nos hemos equivocado, yo sé que la compañía B invirtió 898,51. Luego usaré todos los decimales, pero de momento en la pizarra pongo eso, ¿vale? Ahora hay que calcular R. ¿Qué hago? Aplico la compuesta. Cn es igual a C0 por 1 más i elevado a n. ¿Quién hace aquí el papel de Cn? Los 1000 euros. 1000. ¿Quién hace el papel de C0? Los 898,51. ¿Quién es i? Pues llámale R, que es la rentabilidad. ¿Y a qué tengo que elevar para que ese R sea ya un efectivo anual? al cuadrado, porque son 2 años. De aquí despejas R y obtienes lo siguiente. Para calcular R se puede hacer despejando, o ya que tengo Excel puedo usar la función tasa, que es una maravilla, porque le dices número de periodos 2, pagos no hay, inversión C sub B, punto y coma, y montante 1000. Le dices, calcula eso. Sacas decimales, es un 5, 49, 64, 23, redondeado. Efectivo anual. Ya sea R de la operación B o de la empresa B, pues el R de la A es la misma. Con lo cual, como yo sé que el montante es este, 1000 por 1.06 elevado a 1/2, monto la ley de la compuesta y ya solo queda una incógnita. Despejando a mano. ¿Quién preguntaba? Vale. Aquí el tema es quitar ese 2, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Primero este le pasas para allá y luego elevas a 1/2 o raíz cuadrada en ambas partes de la igualdad. Y al final quitas el 1. ¿Lo ves? Vale. Genial. Bueno, pues ahora, si esto era la empresa B, vamos a hacer lo mismo con la empresa A. ¿Quién es CN para la empresa A? El montante final es 1000 por 1 más 0,06 elevado a 6 partido por 12. Veis que el montante que hemos tomado es este de aquí, el de la empresa A. ¿Y ahora qué hago? Pues le meto C sub 0, que es la incógnita, C sub A, 1 más R, pero R ya es un dato, con lo cual lo pongo, 0,054964,23 y todos los decimales que yo tenga en memoria, elevado aquí, como son 2 años, pues al cuadrado. Y de aquí despejo C sub A. Vamos a calcular esto. ¿Cómo calculo C sub A? Pues hay dos formas. O despejo, que es una forma, o, ya que tengo Excel, hay una fórmula maravillosa que se llama VA, que te calcula el valor actual de lo que quieras. Metes VA. Te pide la tasa, que la tengo, el 5,49. Número de periodos, 2. Pagos no hay. Pero si hay un valor final, que hemos dicho que es 1000 por 1.06 elevado a 0.5. Si todo va bien, nos tiene que dar 925,08. Sale negativo, pero porque en Excel VA es una función que siempre va a salir negativa, puesto que está pensando en que es una inversión y toda inversión supone flujo de caja negativo, salida de mi bolsillo. ¿Vale? Si lo hicieras con una calculadora financiera, sale también negativo. Nos vamos a ir al blog y vamos a ver si coincidimos. 925,08. Venimos por aquí y vemos que sí. 925,0768, redondeando, 0,8. Aquí lo tenéis también explicado por varios métodos. Pone método 1, método 2 e incluso método 3. Con más gráficos, formulillas escaneadas. Vale. Muy bien. Problema resuelto.